vas, todo se acaba. Y aunque es difícil comprender que te perdí, le pido a Dios que siempre seas muy feliz. Si es que tienes que partir, hazlo ya. Te juro, amor, que jamás te olvidaré.